Ahora les invito a escuchar la editorial sobre el barrio del Cerrillo de San Cristóbal de las Casas, producción del programa de radio Tzajal Beats. El equipo está conformado por Julieta Alessandra Merchán Lazos, Oscar Román González Pérez, Víctor Manuel Gómez Moreno y Pamela Rabanales Gómez, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. A lo largo de los años, el Cerrillo se ha identificado como un barrio lleno de diferentes culturas. El arte, por lo llamativo de sus calles, casas, iglesias, de su historia y también los diferentes lugares para ir y pasar un rato agradable en familia, con amigos, pareja, etc. Se pueden encontrar una diversidad de culturas como estadounidenses, alemanes, franceses, polacos y otras, incluyendo de Latinoamérica. Todo esto ha llevado al Cerrillo como uno de los barrios más atractivos de la ciudad de San Cristóbal, a pesar de ser también uno de los barrios más antiguos. De igual manera, las culturas de pueblos originarios forman parte de él. Es un contraste que se observa en el barrio debido a las diferentes culturas. Para Tzajal Beats, todo esto lo ve como algo positivo, realza la riqueza con la que cuenta el Cerrillo y sus diferentes atractivos, y como el espacio se presta para la multiculturalidad y es agradable para visitar. Algo que le identifica mucho es la parte artística. La importancia del arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Como arte denominamos un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano, de fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto determinado de diferentes reglas y técnicas. En esta zona de vinculación podemos encontrar varios tipos de arte que representan diferentes cosas. Lo que tiene el barrio es que encontramos una diversidad de arte con temas diferentes, plasmadas en las calles, en establecimientos que podemos ir y apreciar y vivir una experiencia artística, como pinturas, fotografía, murales, esculturas y artesanías. Y sí, también tú no sabes algo de arte, este barrio puede ser una buena idea para que te pueda educar, ya que existen varias personas que provienen de diferentes lugares y tienen otro tipo de conocimiento, por lo cual dan cursos o invitan a la comunidad a participar en todo lo que ellos hacen. Si te interesa el estudio de las leyes, la defensa de los ciudadanos, el ejercicio del debido proceso y la impartición de justicia considerando el derecho positivo y los usos tradicionales, la licenciatura en Derecho Intercultural es para ti. A lo largo de tu formación profesional en la licenciatura en Derecho Intercultural, podrás desarrollar tus habilidades como abogado litigante, asesor, apoderado legal de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Contamos con acceso a becas PRONAVES, servicio médico del IMSS, tutorías, atención psicológica, apoyos para titulación y talleres extracurriculares. Ven e inscríbete a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, visítanos en nuestro sitio oficial www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la UNICH. Estamos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas, ubicada 23 Calle Poniente, número 12, Barrio Yalcoc, en Las Margaritas. ¿Te interesan los procesos comunicativos y la vinculación comunitaria? Sí. ¿Tienes pasión por los medios de comunicación? Sí. ¿Te gusta diseñar mensajes? Sí. La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, te da la oportunidad de estudiar comunicación intercultural. ¿Y qué necesito para entrar? Tener interés por conocer la diversidad biocultural, por comunicarte y hacer trabajo en colectivo. Por si fuera poco, aprenderás una lengua originaria del estado de Chiapas. Además, tendrás una etapa de vinculación con alguna comunidad en toda la carrera. ¿Y dónde puedo obtener más información? Visítanos en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, código postal 29299, San Cristóbal de las Casas. Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma. UNICH. Soy Lilia Pérez Díaz, colaboradora de la radio comunitaria Humboldt. Envío saludos a todos los radioescuchas y a las radioescuchas de Los Colores de la Voz desde Tlahuitoltepec, Mije. También tenemos un espacio de colectiva, de una colectiva de mujeres radialistas de la radio comunitaria Humboldt. Invito a todas las mujeres a participar en este espacio para hacer conocer su voz, sus sentimientos, sus pensamientos y así ir construyendo pues espacios de participación de todas las mujeres. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al segundo segmento de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y envío saludos a todo el público que nos está escuchando. Les recuerdo que también pueden sintonizarnos en Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz y podrán ahí descargar este podcast que se publica de manera semanal. Estamos también en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Unich. Y les continúo haciendo el recordatorio de la oferta educativa que tenemos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Las inscripciones a primer semestre se van a realizar en línea del 11 al 15 de julio del año en curso y del 8 al 12 de agosto para las carreras de Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable y Turismo Alternativo. Si quieren obtener más información, con más detalles, por favor, consulten en www.unich.edu.mx y en las redes sociales institucionales de la universidad. Si ya te graduaste de tu bachillerato y te interesa hacer ejercicios de ecoturismo y turismo de aventura, además vincularte a experiencias extremas como el rafting, la escalada, el campismo, el turismo de naturaleza, turismo cultural y promover los atractivos turísticos, naturales y culturales de Chiapas, la licenciatura en turismo alternativo es para ti. La Universidad Intercultural de Chiapas te oferta la licenciatura en turismo alternativo en las tres sedes, Las Margaritas, Valle de Tulijá y San Cristóbal de las Casas, con un plan de estudios de 8 semestres. Te brinda acceso a becas, servicio médico del IMSS, atención psicológica y apoyos para la titulación. También te ofrece servicios complementarios como talleres culturales y activación física, talleres extracurriculares como fotografía, video y radio. Visita la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá, en Salto de Agua, carretera Salto de Agua a Pasco, kilómetro 0 más 200, ejido Lumiljá. Te esperamos para formar parte de nuestra comunidad universitaria. Y en esta emisión vamos a concluir el capítulo 3 de la producción Quere Mal Tazón, Música de la Juventud, un trabajo muy interesante realizado por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, en coproducción de Caminantes MX. Y este trabajo es muy interesante, muy valioso, porque el fin que tiene es revitalizar la diversidad lingüística de artistas de los Altos de Chiapas a través de los géneros musicales del rock, del hip hop, del metal y del reggae. A lo largo de varias emisiones, desde el pasado mes de mayo, comenzamos a divulgar este trabajo. Le hemos ido dando el seguimiento a cada uno de estos géneros, conociendo a los artistas, a las artistas, y pues muchas felicidades al equipo que realizó este trabajo. Gracias, Anaí, por la confianza para compartir estos materiales y poder darlos a conocer a través de los colores de la voz. Enhorabuena por los trabajos que vengan y por todo el equipo que participó, por los artistas que están también haciendo un trabajo muy valioso para la música en Chiapas, para las lenguas originarias, para la divulgación de las culturas. Y para aquellas personas interesadas en conocer más de este proyecto, pueden consultar en la red social de Facebook Queremal Tazón. Música de la juventud. Bueno, lo que nos motiva que vimos que estaba el movimiento del etnorock estaba fluyendo en el 2013, del 2015 estaba fluyendo, pero con un gran sentir y todo. Habían bandas en Soque, habían bandas en Soxil, en Celtal, y no veíamos una banda en Tojolabal, pues, y pues nos tuvimos la idea de pues empezar con un pequeño coro, pues ir formando, probando con diferentes géneros, la balada, el rock cruzado que tocábamos, y hasta llegar al reggae, que fue nuestro género favorito. Pues nos motivó también el buen recibimiento de parte de la gente, ¿verdad? Que pues les ha gustado nuestra música con las primeras canciones que sacamos, y eso nos ha motivado a seguir trabajando, a sacar cosas nuevas, y el compañerismo que mantenemos, que más que un grupo es una familia, digámoslo, nos llevamos con los compañeros. Los valores, revitalizar la lengua primeramente, se puede abarcar la cultura en sí también, y que los jóvenes hoy en día no se avergüencen de su lengua, de su cultura y sus raíces, más que nada. Pues un valor también sería el amor, ¿no? Porque hay algunas canciones que hablan del amor, el reconocimiento a la vestidura, ahora sí que sentirse orgulloso no va a importar la camisa. Y eso sería más el amor y el reconocimiento a la cultura, que se ha estado perdiendo o no se le ha puesto tanta importancia y se le ha dado algo de desprecio. Siempre estén con una mentalidad firme hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar. Porque créanme que cuando muy empezamos con compañero Julio, nuestra mentalidad era llegar a tocar en un escenario más o menos grande. El primer evento que tuvimos grande fue el Cumbre Tajín, y créanme que estar parado frente a miles de personas se siente bonito, se siente una satisfacción de poder cumplir tus sueños y tus metas. Que le sigan, ¿no? Que le sigan dando caña, que no se queden atrás, que no se dejen llevar por comentarios que nada que ver con sus sueños, porque una cosa es, nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nace sabiendo, es cuestión de práctica, de pasión y de agarrarle cariño a lo que estés haciendo. Es un sueño y si quieres tu futuro lo vas a luchar. Que hagan música, que hagan poesía, porque eso pues no se ha terminado aquí. En Margaritas hemos carecido de poetas, de escritores, de gente que componga las canciones, que hable de su pueblo, que exprese sus costumbres. Y yo los animo en lo personal a que pues lo hagan, que no se sientan discriminados, porque la discriminación siempre va a existir, nunca vamos a poder terminar. Pero si quieren ver realizados sus sueños, que lo hagan. Y la satisfacción lo tendrán ellos mismos. Los jóvenes no son tomados en cuenta en las decisiones de la comunidad y han encontrado en la música una forma de manifestar sus inconformidades, pretendiendo que así se respete su opinión. Ayoyun chile ti. Música de la juventud. Los jóvenes descubren sus emociones, sentimientos e ideologías a través de su música. Han declarado su derecho humano a hablar una lengua originaria. Hoy sabemos que son muchos los desafíos y complejas las realidades a las que se enfrentan. Es importante aprender de las culturas juveniles. Sus voces se alzaron para mostrar la lucha de muchos y muchas, por ser valorados y tomados en cuenta. Queremaltazón es un proyecto sonoro dirigido por la investigadora Anaí Minores Quinca y en coproducción de Caminantes MX. Reportaje sonoro realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales y del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Queremaltazón, música de la juventud. Ahí tuvimos a Queremaltazón, muy muy interesante este trabajo, como ya mencioné. Y ahora nos vamos a cambiar de faceta en el mundo de las artes y vamos a recordar un poquito a la artista Frida Kahlo, quien nació un 6 de julio de 1907, y vamos a conocer justamente qué relación tenía la obra de esta autora, de esta artista muy reconocida y orgullosamente mexicana, y la música. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón tiene una faceta desconocida de su arte, el vínculo de sus simbólicas y potentes pinturas con la música. Y la profesora universitaria del Instituto de Tecnología de California, Caltech, Gloria Arjona, investigó esa relación y recorre ahora universidades como Antioch y Berkeley con una ponencia visual y musical en la que expone sus indagaciones. Descubrí que en una de las pinturas que ella tiene, que llamó Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, son versos de la canción Cielito Lindo. Frida también encontró canción para el constante dolor físico que sufrió a lo largo de su vida a causa de un accidente. Bueno, hay una obra que se llama El Venadito Herido. Y entonces allí, aunque ella no cite letra de la canción, sabemos que está haciendo referencia a la canción Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Y estos versos escritos sobre una partitura musical en un cuadro en el que Kahlo se retrata de hombre podrían referirse, según la catedrática, a romances españoles del siglo XV. Doctora en lengua y literatura española y profesora de letras hispanas en el Caltech, Gloria Arjona inició una investigación en la que ninguno de los expertos en la obra de la mexicana había explorado antes. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola de nuevo, gracias por estar en sintonía, les invito a que sigan con nosotros. Les recuerdo que en la página www.unich.edu.mx pueden encontrar una gran variedad de convocatorias, como por ejemplo la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la Unich, También se encuentra la convocatoria para el concurso de fotografía, maroma y circo, Binomios Creativos, que tienen como objetivo de visibilizar a la población afrodescendiente y sus aportaciones culturales a México. Y también se encuentra la convocatoria al segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, que será el 10, 11 y 12 de agosto del año en curso. Ahora escucharemos la cápsula cinéfila que preparó el equipo Post Cinema de esta semana. What happened? Electricity flicked off all over the world. Yesterday, Ellie bought you a present. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ya que iniciamos el mes de julio, hablaremos sobre el Día Internacional de los Beatles. Aunque muchos grupos de fanáticos aseguran que es el 6 de julio y otros creen que es el 10 de julio, sinceramente no hay una fecha exacta, o más bien oficial, pero eso no quita la intención de recordar a esta excelente banda de rock. Por lo que el día de hoy hablaré de Yesterday, una película dirigida por Danny Boyle, que si bien no habla directamente de la banda de los Beatles, se centra en la vida de una persona que sufre un accidente mientras se va la luz en todo el mundo y, aunque suene imposible, es la única persona que recuerda a los Beatles, por lo que decide aprovechar esta oportunidad para hacerse un músico famoso. Esta película presenta una historia muy interesante por el simple hecho de preguntarse ¿qué pasaría si los Beatles no existieran y solamente tú pudieras recordarlos? Pues a partir de esta pregunta se desencadena la suerte de Jack Malik, tomando un inicio de frustración por no poder estar en la industria de la música, pero con un golpe de suerte le cambia la vida. Desde otro punto de vista, el amor juega un papel muy importante para poder dar un mensaje sobre la felicidad y las buenas o malas decisiones en la vida. De esta forma, las canciones que el personaje canta hacen que tenga relación con las experiencias de su vida. En conclusión, yo sí recomiendo ver esta película porque no trata de ser exclusiva para un grupo de aficionados de los Beatles, por lo que no requiere muchos conocimientos y, por supuesto, vas a pasar un buen rato disfrutando de esta comedia romántica musical. Por los colores de la voz, Héctor González. Greatest album of all time. I've got two men who claim that the songs are theirs. Let's see how this plays out, shall we? There's something you should know. Please make some noise for Mr. Jack Mallet. Let me just give you this advice. Song title. Hey, dude. Les invito a escuchar La Crónica, una producción del programa de radio Zahal Beats. El equipo lo integra Julieta Alessandra Marchán Lazos, Oscar Román González Pérez, Víctor Manuel Gómez Moreno y Pamela Rabanales Gómez, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. 11:56 de la mañana, marzo 4, viernes. Unas cuantas mesas de madera posan en la fuente del Cerrillo. En alguna de ellas, las personas bajo un manto azul que cubre el cielo, disfrutan de los poderosos rayos del sol que se pasean libremente ante la ausencia de nubes. Unos pequeños árboles dan sombra a dos señores, que a la par tocan la marimba. Un espectáculo auditivo presencian los que desayunan en Cuculpán. El café, ícono Coleto, llega a sus mesas. Algunos prefieren té o jugo, otros nada de beber. Pero todos eligen ver a los hombres, uno de gris y otro de rojo, tocar bellamente el instrumento. Ante el poder de la luz del día que anuncia la hora, mi refugio es la sombra de la pared roja, lugar perfecto para escucharles y observar el paisaje. el ruido de los carros, los pasos de las personas, el murmullo de la gente, la voz de una madre que habla con su hija. Cada sonido se mezcla con la melodía de los marimberos. En las mesas, en cambio, la mayoría guarda silencio. El paisaje invita a pensar que soy espectador de una película, dramáticamente contrastada. A mis espaldas, los pedazos de la Virgen María. Frente a mis ojos, la marimba. Unos pasos adelante, un recinto quemado, cruzando la calle y frente a los pájaros lectores, una pareja enamorada. Bésame mucho, suena de fondo. Poco después, la canción termina. Luego de 3 canciones y el doble de pensamientos, todo llega a su fin. Los señores se disponen a irse. Las personas en las mesas giran el cuerpo y comienzan a conversar. Ya no hay pareja enamorada. Se ha ido. Y mi espera también termina. Ahora quiero invitarles a que sean parte de un espacio musical con la interpretación de Ojalá que llueva café en versión jazz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke, ansetik, viniketik, akotolik, icho, espatovila, ontonik. Pone Jajbi Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección Clum. Les recuerdo que es muy importante continuar cuidándonos, cuidar la salud ante la COVID-19. Ya sabemos algunas de las medidas importantes, utilizar correctamente el cubrebocas. El cubrebocas ya llegó para quedarse y hay que utilizarlo de manera correcta. El lavado constante de las manos. Y si no tenemos jaboncito y agua, pues podemos aplicar gel antibacterial. Y sobre todo, la responsabilidad del cuidado propio. Ahora vamos a escuchar una entrevista que realizó nuestra compañera Florencia López Guzmán en Lengua Celtal al músico tradicional, al arpista Sebastián Gómez, y posteriormente escucharemos una crónica que realizó en Lengua Soque la compañera Pamela Rabanales Gómez. Ya en la sección anterior, ustedes escucharon la crónica en castellano. Ahora vamos a escucharlo en lengua soque. Pamela Yeshda, Pisilik y Chavayel Spartila Botanik, con Florencia López. En Malcalto, la Pastik entrevistar de Chiel Kerem Sebastián Gómez, de Cachenta Tenecapa, de Jaitas Vendas y Gel de Batilson, de música tradicional Shita Kashlanko. Ayeba Babilala de Kalala Hachatas Tigel de Basilson. De Kalala Hachatas Noto de Basilson Ayunta la Juneb Habila, la Juneb Habil, de Miti Hachatare, Noto de Guitarra, y la Chakala la Rabel y Orteni Chaco Arpa. A Mecha Ayunta Snopel Música y Tienta Regional. Bishik oemta agotan te Batilson, ya barsta gachon kaiti. Urte te music, ha kushin alurita, ha te kushin on kai baaya, ti ya, ti beson de tigete, son de tigete, alnichane, ha tu te mache estuno tion, estuno te batson te lumatike, ha vida urita, ha kushin al kushin al urte kai, porque ha un buskinal, mai bai ya. Tal me lo tañón, vino escotante, siempre hay un tatelilitique que para que yo un chile que es caso de este chimic de una holética y tanto ta juca de sobre y un de una holética. Bishi ochet o hachetas mupel, vinti las pasat motivar. Vinti de las pasan tan motivar y te bases una pues a te zapateado de tic o a te me baso de tic a tic. Me cae chica cada tachín de que pues. Mike Naves bate batisone mabali chemo nikini yan ta suida de amigo te pejone que te chone ka cada la jurunita fluma te kini las paso llamar atención de música tradicional kunti ha las paso con ti porte melodía ti porque con un pal de ritmo y tu meeting nas baja las paso un motivorio y tas patila ta cada la junta de chulel ta a los 15 años 16 años ta ocho tumbe de bitiscañal de ucati cayue ocho ojcola ta meditatic tanto tanto uno el etic porque más bajitín este zona exventel ucati cayue eik mesventel te haislas pasó más motivarate hasta que ocho ta digamos que ta costumbre ahorita ni ya tiso un dictatic ni que tic ta martumetic ta tic martinetic ta alcaletic y ta uno el etic te llantic sanis ya vi habe hech anhurte ikun hote ta avila tichan ta ermita sokta ta escuela te baishte kashte ta kunrol me dice ahorita te pasa un motor de pues un poco ya le quiere te invitación te ya pues te metes a ti te ya tus monedas va a estar tan lumbar tica ya vas a cachol te pichic a sentar la cocinelta yo mi lado te va a estar te experiencia ti que chao oscum ahí van ti te ahí van ti ma ve lo que bajo ti las caso tal vez que ya has cambiado cosas lumbar al caletico a te da ti martín de tica te pichic cosas de que mamá va ve ti lo que baja tú mete me mal calé hay que ahorrarte pues buen vinal hay metes te van te ya ya con la frita vinal está gentil porque te busca te atiende siempre jamete a te posh te cigarro y calabashush tik tik toque te banquil tik jamás me estuviste me voy visto ya no hay veces hay refrescos ya está jamás me cash calmo te quede pues hay tú la ni te van te es como te que hay socode y hay manti hay de quien está pasel hay pronto te estás casi que muerto mitigue y me lleve te a la parte maja o a te y esto un día te lique hay escos ve guas también cada si sube el si te que ha me hecho hay manti hasta tente experiencia te quilo yo te que está a vida de te que es un deca ma pa si si ora tío te que hanas tío te baga las soldes ni jimta de te que ya que te que hanas tío te me pa binti to ya si te xan deca y este ta ti vini que te que hay hasta tente experiencia yo te que las 7 de la mañana a veces te que las 10 conmigo no te que os la maestam la ma banquetita ti vini que te que te gate hay hasta tente experiencia te asunto te batizone hay un calidad de te chichical o chichacuba de te te sona hay exocolisco ta fuerza ella que ya va él ella final dubel hay experiencia con dita tiene son de qué es la hibal hay val 20 y hasta que aval tas tojo te hay tul te mach a ti que ya yo te estojo especial te hay tul te mach esta sintonía pues a jujutul ya ta chapacha ya creem ya ish hay val objetivo y no sé qué, ya sea tal bolsa Khalil o vídeo no sé qué, está suena a la clase chate que pues a principal negocio y trabajo porque tenía un pajal de éxito tan físico que pues y ojalá que más chavos tanik más chavos ves a lo principal está cocinista tenelik nadie me te cava te cava no te que hay tool de mucha kichuk dite a tele pues nada de México ponerme sienta allí ya zoms de su tío de decorado para que yo le haya te benetique han chico pote pues un poco de que la invitación no hay invitación te chico pote y también te la radio de Tizón de Sebastián Gómez calve vocal y vocal allá de las paz aceptarte una entrevista llanto vuelta por los colores de la voz Florencia López Guzmán. Ne hokutei. Pakuk hama, viernes hama. Maxku, marzo, polla homo. Tecerrillo, kupkuyomo, jura istuma, pokkuskaikui, istu metza. Tukaite, kupja, temesya. Dei, poskoyapa, mexa, tukaite, pamtam, sumjimpa. Tsaskama, dei, suñite, Yojyaspa, Tejama, Nizkai, Juraja, Ihrama, Nifia, Teona. Te Mochirampa, Te Kujis, Chakpa, Te Kamu, Te Pankoroya. Jurate, Nyajyaspama, Marimba. Istuwane, Kamanaskui, Te Ipsayaspa, Ne Upyahuba, Te Pamtam, Chaki, Te Kukulpan. Ne Yujyahuba iste Kawelyare Koleto iskui y Mista Yojyae Mij Meyaomo. Eyarampa y Ke Yaspa Tena Na Sohse Uspak Na Eyarampa is Hin Yeya Nisti. Pero Genete Yamas yaspa, yamexa, rampa te pantam. Tuma, homaba iste, yusku, y ellaba, chabaspa iste, yuku, suñi, ne, yaps, yahuba iste, guanta. Ya, suñispa, jama, Sankayomo Jurate Nukpamava Teora Axi Pokpaxi Jura Iptuma Te Chavaspa Nea Yaki Suñira Te Kamanavia y Amanaya Te Tihram Ne Katuba Te Tse Rerankuyi Te Yuskai Ne Wif Yahuba Te Pamtam Ne Wewena Yahuba Te Pamtam. Muchas gracias por estas producciones en Celtal y Soque. Gracias a todo el público que nos ha sintonizado en esta emisión y al equipo que hace posible este programa por el trabajo realizado, a la XERA de la Red Radio Chiapas. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos la siguiente emisión. Por favor, cuídense mucho. Esto fue Los colores de la voz. Ocola Valik de la Wayich Tojontes Gunil Kopetik, Ayawayotik Santa Yankan, Chanto Volta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.